Miércoles 9 de julio. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para curar enfermedades y expulsar espíritus inmundos, y así dar muestras de la inmensa misericordia que ofrece el anuncio del reino de los cielos. Llama la atención cómo los 12 se convierten en los representantes del nuevo Israel, de la nueva situación que se crea con la llegada del reino de Dios. Por eso los capacita para que en su nombre quiten todo tipo de sufrimiento a todos los que han abandonado la senda de la palabra de Dios, las ovejas descarriadas de Israel. Nombra a cada uno de ellos como muestra de su importancia ante la comunidad y reconociéndolos como ayudantes de Jesús para el anuncio del reino. Entre ellos figura Mateo, publicano recaudador de impuestos, profesión odiada y considerada impura para los judíos observantes, pero lo hace dando a entender que en el reino de Dios todos son bien acogidos si están dispuestos a aceptar la palabra, no teniendo en cuenta, pues, el pasado de cada uno, sino su disposición a vivir una vida nueva. Jesús se rodea así de colaboradores que sean capaces de llevar la luz de su palabra a todas las naciones una vez haya vuelto al Padre, y ser transmisores de la infinita misericordia que Dios les ha infundido a través de Jesús. ¿Es necesario tener un currículum impecable para anunciar la buena noticia? ¿Pensamos más bien que vale más la disponibilidad y la confianza ciega en Jesús? ¿Somos sembradores de misericordia? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.